gozar. Me siento muy alegre y si la veo bailar, quiero bailar con ella, con mi negrita hermosa. Quiero robarte un beso y darte toda mi pasión.